Noche de Blues, junto a Mo Blues. No me basta con tocarte, me quiero quemar. Universidad abierta por vacaciones. Qué cara, nena, parece que te fue muy mal. Y ahora venís a hablarme de cosas que no aguanto más, dejando que había migajas llenas de inspiración. De tanto que había migajas llenas de inspiración. Son tiempos duros, nena, y poca plata ya se acabó. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más. Son tiempos duros, nena, que tiran todo para atrás. De necio, de gato y de borracho también. 17:33 en el este del país. Nos vamos una vez más a www.tardex.blogspot.com. La información tiene que ver con un evento que se va a producir este, ya fin de semana, en realidad este viernes, Universidad Abierta por Vacaciones, toda la música de los santafesinos Mo Blues para disfrutar en el predio UNLAT. Con entrada libre y gratuita, lo cual no es un dato para nada menor, el grupo de blues santafesino actuará antes de su viaje a Estados Unidos. El recital es en el marco del programa Universidad Abierta por Vacaciones que propone la UNL. Será este viernes a partir de la hora 21 en el predio UNLAT. Actuará Mo Blues, esto es en Costanera Este, antes de su participación en el International Blues Competition en Memphis, Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén Tissenbaum. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Dije bien? ¿Anuncié bien? Más o menos. Más o menos. No, no, estaba porque yo te decía... Hagamos las correcciones ahora. Las correcciones son que ese evento ya lo pasamos, que fue el Blues Competition. Sí, ok. Fuimos bien. 100 bandas de todo el mundo y nosotros salimos número 12. Eso, bueno, nos trajo como consecuencia que hace un mes y medio tuvimos otra gira más, que estuvo incluido en Nueva York, que fue la primera vez que actuamos ahí como dato saliente. Hicimos 12 presentaciones entre Memphis, Birmingham y New York. Y ahora que entraste en la página, fíjate que estamos grabando un compact. Sí. Un compact nuevo en Santa Fe Recording, de Forni Vidarra. Y bueno, y mañana a las 10 de la noche, 9 y media, 10 de la noche. Sí, claro, 10 de la noche, ¿no? 10 de la noche, porque la noche comienza a las 22. Se espera que se haga un poquito de noche. Claro. Y bueno, vamos a hacer el show. Ya la gente, lo que se tiene que enterar es un poco de la fecha, porque la gente ya nos sigue. Y el lugar, bueno, donde toca el lugar, ya lo hemos hecho el año pasado, justamente antes de salir para Memphis, donde bueno, se llenó, estuvo muy lindo, es un lindo lugar, muy lindo, justamente para la gente que está de vacaciones y fantástico. Es gratis, o sea, claro, que, además, buenísimo. Así que, y para el verano, la invitación para toda la gente de Santa Fe, para mañana viernes, un espectáculo gratis, hoy por hoy hay que aprovecharlo. Parte de que Mo Blues, bueno, tiene su historia y su onda y promete un show profesional 100%. Ok, a propósito de eso, 10 años ya en el ruedo. Con Mo Blues, 10 años. Con Mo Blues, Mo Blues, 10 años ya, ¿no? Parece mentira, pero cumplimos en el fin de este año, principio del año que viene, en el 2000 empezamos. Ajá. Así que, bueno, en el medio, 9 giras por Estados Unidos. Sí. Una gira por Chile, y cientos de actuaciones por todo el país, y solamente nada más en Estados Unidos tenemos como 90. Mirá vos. Así que... Ajá. Es muchísimo. Y sí, porque vos calculale que hacemos más o menos unas 10, 12 por gira. Ajá. Y ya está la, ya pasó la décima gira y... Uh-huh. En la ¿Cuántos van? ¿Van dos veces por año? Estamos yendo, mirá, en el último año, contado por 365 días, fuimos tres veces. Ajá, tres veces. Claro, porque fuimos. En septiembre... En enero y en septiembre. Mirá vos, tocan más en Estados Unidos que lo que puede tocar y cualquier otra banda, a lo mejor en su propia ciudad. Quizás, ¿sí? Y quizás también nosotros mismos, porque nosotros acá en la ciudad... Claro, tal cual. Estamos tocando... ¿Cuántos shows meten en el año? Y en el año, si te digo 10, es mucho. Es mucho. Para mí debe estar entre los 6 y, y los 8, porque también hacemos muchas presentaciones en pubs privados, que quizás no hacemos tanta publicidad. Claro, porque es algo más reducido. Porque más es para, suponete, 100 personas, claro. Entonces sabemos que con ya un está. Movimiento mínimo la gente ya... Los seguidores están. Entonces que tenemos un evento como el de ahora, que quizás es más masivo, y bueno, está la universidad en el medio, junto con Arte, o sea que... Ajá. Venimos, aparte venimos trabajando con la universidad hace muchísimo, nosotros, recordá que trabajamos con Botafogo, trajimos al armoniquista Bruce Ewing, al tecladista Deacon Jones, todo eso lo hicimos con la universidad, o sea que hay una relación bastante fuerte entre los dos. Y el 2008, qué año, ¿no? Un año... Para nosotros fue excepcional. Año muy bueno, ¿no? Muy bueno, ya, o sea, arrancando de que en enero, febrero estábamos en el campeonato mundial de las bandas y salimos 12 y después en septiembre 12 sobre 100 12 de 100 sí. Así que es muy buen puesto, te digo, ¿qué te parece? La docena mejor rankeada tenemos sobre aquí todo porque el show es mucho en español también, o sea que son bandas americanas, no es fácil competir con ellos, que también trabajan 200 veces por año, claro. Y nosotros estamos tocando que se mueven 40, por ejemplo. Y se mueven en un circuito de primer mundo. Circuito de primer mundo, donde es parecido, para hacer una comparación, acá en Argentina, al circuito de folclore. Claro. Que hay, suponete, festivales, hay 100 por provincia, para hacer y más también, porque está el festival del girasol, del choclo, del zapallo, del biguá, del todo, o sea, de todo lo que vos quieras. Correcto. Que me parece excepcional, ¿no? Y bueno, fantástico, y ahí hay un... Hay una cartelera de músicos, como por ejemplo, desde Los Nocheros hasta Soledad, hasta el Chaqueño Panavichino, qué sé yo. Bueno, ese tipo de circuito existe allá. Claro, claro. Donde hay miles de festivales simultáneos, siempre hay más de 10 o 15 simultáneos. Están en todo el tiempo tocando, o sea, una vez que se entra en ese circuito hay rodaje y permanente. Y ahí está, ahí tenés, exacto, tenés una vía de trabajo. Que sería, claro. Y también acá aparece la cumbia, pero ya no hay no son festivales, sino que son bailatas, que más o menos... Claro, es más en... Sí, un pero más o menos lo mismo. Privado, o sea, digamos, pero también hay un... Es lo mismo porque es un circuito laboral que acá no existe. Y que, bueno, gracias a la universidad y a otros eventos que organizamos nosotros mismos, bueno, tocamos. Porque si fuese por un comportamiento social, de que, por ejemplo, los dueños de los pubs sí o sí tienen música en vivo, entonces no existe. O sea, no existe ese comportamiento social en el cual la banda en vivo forma parte de algo casi, te diría, obligatorio. Es una excepción tener una banda en vivo. Entonces es muy difícil para la gente que está como nosotros y para los chicos que recién empiezan. Está difícil, pero bueno, hay que ponerle ganas a la música, ¿no? Entiendo. Claro, muchísimas ganas y lugares que sean pagos, ¿no? Lugares que sean pagos. Por supuesto. Nosotros, bueno, después de 10 años, gracias a todo el trabajo que hacemos, donde nos movemos, que son ciudades del interior de Santa Fe... Ya la gente nos recontra conoce, así que no hay problema nunca, ni va todo bien. Lo que pasa es que son muy pocos para las ganas y para la y para la capacidad que tiene Moblus de tocar. Podemos tocar tres veces por fin de semana y estamos haciendo tres veces por mes, entonces es difícil. Claro. Mira, te iba a preguntar, ¿cómo, con respecto más o menos que ahí tocamos el tema, cómo te parece a vos, cómo ves la escena del rock nacional? Esa es la pregunta en este momento. Yo creo que el rock nacional es muy fuerte, o sea, por todos estos problemas que yo te estoy diciendo, que existen para la existencia de una banda de rock, que haya rock nuevo, todo eso ya es loable, ya es muy, para felicitarlo, más allá de que hay bandas cabeceras que... Bueno, tradicionales, nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Papo, mucho, trabajamos con Botafogo, un respeto muy grande. Miguel se mandó un disco bárbaro, Don Vilanova. Don Vilanova. Un respeto bárbaro hacia todos ellos. Yo particularmente fui soporte de Sumo, de Los Abuelos de la Nada, o sea que el rock para mí es muy importante. Sí. Y sí, una forma de vida, ¿no? Una forma de vida, o sea, y te estoy hablando del año 81 cuando toqué con Sumo en un festival de estudiantes de Buenos Aires, con un grupo que se llamaba Psicosis, de acá de Santa Fe, O sea que el rock nacional, ahora me decís, me hará mucha alegría la vuelta de Soda Stereo, me gusta el trabajo de muchos, el trabajo de Divididos, ¿qué te puedo nombrar? Respeto muchísimo a La Renga, a Bersuit, hasta, bueno, por supuesto a Los Redonditos, todo eso, me parecen tipos que son profesionales. Más allá de que te guste o no el estilo, sí. Yo los respeto mucho los estilos, mi estilo de último, o sea, va cambiando también, ¿no? Va mutando, pero un respeto muy grande para ellos. Y admiración por el hecho de que ellos pueden vivir de la música y yo no, o sea que realmente los admiro y me hubiese, sin lugar a dudas, me hubiese gustado estar en el cuerpo de ellos, ¿viste? Claro. Sí. Pero tuve la suerte de estar cerca, muy cerca, te digo, ser baterista de Papo, ser baterista de Botafogo, tocar con Willy Crook, con Huff, con todo eso. Me hizo estar muy cerca y verlo, y respetarlo muchísimo. Y creo que va a seguir creciendo el rock. Sí, eso ocurre también cuando uno tiene una admiración y una sana envidia, ¿no? Por las profesiones, por el oficio de otros colegas. Ocurre lo mismo también en los medios, ¿no? Entonces, en todo el circuito artístico. Yo pongo la radio también dentro del circuito artístico, dentro del arte. A mí me gusta preguntar siempre, ¿qué estás escuchando? Mira, en este momento, quizás son nombres que no conoce nadie, o que se conocen poco, pero los voy a decir. Robin Trower, estoy escuchando, es un guitarrista excepcional. Ok, después dame el escrito. Estoy escuchando Joe Satriani. Ah, ese lo tengo. Estoy escuchando, por supuesto, si me preguntás qué veo en DVD, veo Jimi Hendrix. O sea, me gusta Coldplay, me gusta... Como gustarme, me gusta un montón. La verdad, sinceramente, me gustan casi todos. Pero que estoy escuchando en este momento es Robin Trower. Y estoy escuchando. ¿Trower por dónde anda? ¿Es un guitarrista nuevo? Robin Trower debe tener unos 69 años. Ah, claro. Se escribe como suena: R-O-B-I-N. Robin, como el ayudante de. De Batman. De Batman. Trower es T-R-O-W-E-R. Guitarrista, comparado con Hendrix, y que tocó con el... últimamente vino a Buenos Aires y tocó con el cantante de Talking Heads. Con David Byrne. Con David Byrne. Era el guitarrista de él. En este momento en mi auto tengo eso. Pero voy cambiando. También escucho mucho Rush, que es un grupo canadiense. Progresivo. Sí, rock. Y bueno. ¿Pero por dónde andas? ¿Andás por ahí, por los 70, digamos? No, estoy... Yo por lo que... Mirá. El tema es que como estoy haciendo en este momento blues, funk y todo eso, tiendo a escuchar eso y a ver cómo es el trabajo de los bateristas. Y en este momento, por ejemplo, que estoy grabando un compact, estoy precisamente escuchando a Robin Trower porque tiene un trabajo que se llama 20th Century, que es el baterista es un poco lo que me está inspirando. Va cambiando en ese sentido. Mi escucha de música no es para divertirme a veces, claro, sino es para fijarme en trabajos de otras profesionales. Invitamos una vez más entonces, Rubén, para mañana viernes. Mañana viernes, show gratis de Moblus en la Universidad ATE, allá en cruzando el puente colgante. En el predio Costanera Este, sí. En el predio Costanera Este, 10 de la noche. Y ahí se sientan, pueden tomar una cerveza y eso es el costo del espectáculo. El lugar está re piola. El lugar está bárbaro. El libre está fantástico para este verano santafesino. Exactamente. Y seguramente arderá el predio, el escenario, porque son incendiarios ustedes. Sí, somos un poquito... Sí, son incendiarios. Tenemos dos sets, uno tranqui y otro un poquito... Uno ahí que es el con luz roja. Y el otro, uno es el noqueador y el otro es el que te duerme. Muchísimas gracias por pasar. Rubén Tísima, un baterista de Moblus, ha venido con Lautaro, su asistente. ¿Cómo anda con los parches? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Le pega? Le pega a veces. Muy bien. Muchísimas gracias por pasar. La invitación está hecha para mañana a partir de la hora 21:30, 22, en el predio UNLAT Costanera Este. En instantes, pero que digo en instantes, en cuestión de segundos nada más, hacemos el pase rápidamente y llegará Gabriel Parajón para hacer el comentario de cine, porque hoy es jueves y tenemos nuevos estrenos y actualizamos cartelera.